Julia, bueno, un motivo de nuevo para encontrarnos siempre en el marco de estos hechos terribles que nos siguen pasando, ¿no? Sí, exactamente. Esperaba que recordaba, ¿no? Que la Argentina, digamos, lejos de ser un ejemplo en el mundo por su política de derechos humanos, lejos de todo lo que significó, digamos, la lucha de todos los organismos de derechos humanos por, digamos, por la aparición con vida de los desaparecidos, por construir una otra forma, ¿no? De otra mirada de los derechos y sobre todo de la vida. Hoy estamos en boca del mundo, pero por todo lo contrario, ¿no? Primero, hace muy poco tiempo, por Milagro Sala, ¿no? Que la CID pide su modificación de libertad, y otros piden la libertad, otros organismos como la ONU. Y en este caso, digamos, estamos hoy por hoy, la ONU está exigiendo la aparición con vida de Santiago, exhorta al gobierno nacional que tome todas las acciones en forma urgente para buscarlo y localizarlo e identifique a los responsables. Por otra parte, pidieron que el Estado argentino tome medidas para proteger a medidas de protección en favor de la familia y de la comunidad mapuche. Por otra parte, pide que eso es muy importante, la conservación de todas las pruebas, que no intervenga por otra la gendarmería en la investigación. Y creo que son recomendaciones que tienen que ver con un momento represivo, ¿no? En tal gravedad la situación que los organismos de derechos humanos hoy por hoy estén pidiendo, ¿no? Por el respeto a la vida de los ciudadanos argentinos, ¿no? En este caso concreto, la vida y aparición con vida de Santiago Maldonado. Terrible, ¿no? En realidad cuesta creer que sigan pasando estas cosas aquí en nuestro país. ¿Cómo surgió esto, no? Me imagino a partir de la preocupación propia y de ver también que otras organizaciones de derechos humanos se movilizaban, ¿no? Seguramente. Sí, nosotros estábamos muy preocupados. Primero nos paralizó la noticia porque, bueno, ya hubieron hechos de violencia importantes ese último tiempo, ¿no? El desalojo de los cooperativistas, la represión de los docentes en Buenos Aires. Digamos, hay elementos que dan cuenta que este gobierno, digamos, implementa como todos los gobiernos de derecha el ajuste con palos y con represión. Pero cuando nos presenta esta situación de desaparición de personas en la forma impune que lo hacen, lo hicieron siempre los gobiernos represores, primero nos paralizó porque es retrotraernos 40 años atrás, vivir nuevamente la situación de un desaparecido, imaginarnos la angustia de la familia en esta búsqueda, en ese golpear puertas, en este dolor que significa, digamos, no saber dónde está. Y sí saber que está en manos de la gendarmería, porque todos los relatos, todos los elementos apuntan a la gendarmería y apuntan también a la impunidad, ¿no? Porque el defensor oficial de Fernando Machado, ¿no? De Chubut, ya lo caracterizó a esta situación como una desaparición forzada y denuncia concretamente la limpieza de pruebas, ¿no? Que significa lavar las camionetas, que significa romper los precintos, digamos, lo que significa violar además la prueba que puede dar algún tipo de elemento para saber dónde está y esclarecer la situación. Está Así que, bueno. perdón, como vos decís, como inclusive era perdón, Estela Carlotto, ¿no? Cuando también en la conferencia de prensa ellos resuelven junto con el CELSI, el Organismo de Derechos Humanos, resuelven la convocatoria para este viernes, lo dicen, ¿no? Es retrotraernos 40 años a una situación que pensamos que nunca más íbamos a vivir y que tampoco queremos vivir, que esto también tiene que estar claro. Nosotros y el pueblo argentino creo absolutamente que no quiere volver a vivir todo lo que significó la década, la situación que vivimos durante la dictadura militar y que tampoco queremos que suceda lo que pasó antes de la dictadura militar, que fue, digamos, el accionar de la AAA, que también significó desaparición de personas y asesinato de personas. Uh-huh. Claro. Creo que sí. Esto es urgente, que se resuelva, es urgente que aparezca y que el gobierno tome parte y digamos, haga lo que tiene que hacer, ¿no? Uh-huh. Claro. Todas las acciones que lleven a la aparición con vida y, a, por supuesto, como decimos en los organismos de derechos humanos, juicio y castigo a los responsables de esta situación. Uh-huh. Julia, 5 de la tarde hoy, ¿no? Hoy a las 5 de la tarde en la Plaza San Martín.